Pues buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Me da gusto ver familias nuevas que nos acompañan. Me da gusto de este lado ver también algunos familias bienvenidos. Y es un honor estar con ustedes, un placer. Y hace 8 días iniciamos una serie de predicaciones que hablan sobre la iglesia, el propósito de la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia, hermanos? ¿Es la pared? No. ¿Somos quiénes? El cuerpo de Cristo, nosotros, okay, amén, ok. El día de hoy, hermano, el tema 2 de esta serie se llama La Iglesia que hace la Gran Comisión. Ponga atención, la Iglesia que hace la Gran Comisión, amén. Ok, vayamos a Mateo 28:19. Y terminando el texto, voy a orar y me acompaña en esa oración para iniciar nuestra palabra del día de hoy. Mateo 28:19 dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, ya. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Ahora, Padre, queremos alimentarnos con tu palabra. Así como los pequeños, los adolescentes son alimentados en la parte de atrás, Señor, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, queremos ser alimentados, Señor. Queremos entender por qué estamos aquí como iglesia y quién es la iglesia. Queremos entender y caminar este año, Padre, en tu voluntad, en tu palabra, Señor. Y Padre, anhelando, Señor, la sana doctrina como nuestro alimento que nos nutre, Señor. Bendice, Padre, la vida de mis hermanos, de los que están aquí, de los que nos visitan, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Este texto, hermano, dice: Por tanto, id, habla de una acción. Aunque la palabra id, oyendo, enfatiza una urgencia. En la gran comisión, hermanos, el mandato directo en este verso, hermano, realmente es predicar y proclamar la palabra de Cristo, hermano. Yo quiero ahorita, voy a entrar en otros textos que son paralelos para que se dé cuenta, hermano, que lo último que Jesús, antes de subir, antes de que Jesús subiera con el Padre, Él dejó estas instrucciones a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos. Pero la palabra id, hermanos, es, como yo les decía, una acción, algo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los que somos discípulos de Cristo, tenemos que hacer. Pero, hermano, yo sé que la iglesia por tantos años ha predicado y ha llevado el evangelio y el reino se ha extendido. Pero hoy quiero, hermanos, que Casa de Oración, nosotros como Casa de Oración Zumpango, podamos entender cuál es la labor de la iglesia y la labor eficaz de la predicación lo que es el propósito primordial por lo cual estamos aquí como iglesia. Ok, yo les decía que el mandato directo es proclamar y predicar, hermanos, el verdadero evangelio o las verdades o las buenas nuevas. Marcos 16:15, otro discípulo, vean cómo el hermano, estaban todos los discípulos. Mateo lo pone: por tanto, id y haced discípulos. Pero Marcos 16:15, Marcos lo pone de esta forma y les dijo: ¿quién les dijo? Cristo, diga conmigo: Cristo. Id por todo el mundo y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Luego Lucas lo pone de esta manera. Vean cómo lo pone Lucas, esa misma indicación que Jesús hizo en Mateo. Dice Lucas, y les dijo, Lucas 24:46, si lo quieres poner, Lucas 24:46, y les dijo, ¿quién les dijo? Cristo. Muy bien. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, hermanos? Cristo, ya lo aprendimos, muy bien. Y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, hermano. Un discípulo o un cristiano o un seguidor de Cristo genuino es una persona que sigue la enseñanza de ¿quién? De Cristo, no la enseñanza de otros. Hermano, los seguidores de Cristo habían sido sus discípulos en ese entonces por aproximadamente 3 años. Y antes de morir, hermano, Cristo les instruye que ellos son los que van a seguir llevando y predicando el Evangelio. Entonces mi pregunta es, todos nosotros como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, ¿estamos llamados a qué? A predicar el Evangelio. Ahora, hermano, tú puedes decir, entonces yo tengo que ser un predicador. No, hay una forma oral, hay una forma formal que Dios llama a muchos a la predicación del Evangelio. Pero hermano, tú aunque no seas llamado a la predicación del Evangelio o a un ministerio pastoral, tú como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, estás obligado a llevar las buenas nuevas a tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos. La mejor forma, yo siempre he dicho, que se predica es con el ejemplo. Las miles palabras que puedes decir, si tú no das un buen ejemplo, se vienen abajo. Ahí la necesidad de dar buen testimonio, de dar. Pero ok, vamos a entrar un poquito a ver qué es las buenas nuevas o qué es la gran comisión y todo. Hermano, como punto número 1, la enseñanza o predicación de la palabra. Ponga mucha atención lo que voy a decir, porque muchos de ustedes a lo mejor van a decir, no, como yo sé que también es otra cosa. La enseñanza o la predicación de la palabra es la única herramienta que Cristo nos ha dejado para alcanzar al mundo perdido. Muchos dicen que la oración, escuche hermano, no es de que yo esté en contra de la oración, no, al contrario, yo oro en mi casa. ¿Tú oras en tu casa? La oración, Cristo nos la puso que era ¿qué? Personal. Entra a tu cuarto y estando en secreto, ora a tu Padre que te ve en secreto, y tu Padre ¿qué? Te honrará y te recompensará en público. Hermano, yo puedo orar por todo Zumpango, y lo hago, y por los pastores y por usted, pero es la palabra y la predicación de la palabra lo que te va a salvar a ti. Ok, hermano. No es, que tampoco es, hermano, en este caso, entretener a la gente lo que va a salvar. Hermano, sea que se hable de la enseñanza oral o la enseñanza ejemplificada, Jesús vino a la tierra a laborar en los negocios de su Padre, ¿está de acuerdo? Cristo dijo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Ahora hermano, si nosotros somos seguidores de Cristo y nuestro Padre es también Dios Padre, nosotros hermano, ¿en qué negocio debemos de estar? En la predicación. ¿Qué hizo Jesús? Predicó, enseñó. Pero hermanos, vuelvo a repetir, el hecho de que yo te diga esto no quiere decir que tú estés llamado a la enseñanza o la predicación de la palabra. Pero si estás de una manera obligado y de una manera llamado a la reconciliación de Cristo con las personas, es decir, que sí, hermano, también es tu labor predicar y llevar las buenas nuevas a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y es muy sencillo, no tienes que salir a las naciones, no tienes que salirte de tu casa, no tienes que salirte a veces de tu colonia, es ahí mismo. ¿Cómo te identifican en la colonia? ¿Como un buen vecino o como un vecino? O sea, eso pregúntatelo. O sea, ahí está, hermano, nuestra labor como de llevar la palabra de Dios, hermano. Un escritor, hermano, dijo que los que buscan entretenimiento, y yo estoy bien de acuerdo, y en esta iglesia lo voy a decir, los que quieren entretenimiento, hermano, pues no vengamos aquí, vayamos a un parque, vayamos al cine, no es malo, vayamos al teatro. Los que venimos a la iglesia, ¿venimos qué? A nutrirnos, a alimentarnos de la palabra, a animarnos unos a otros, a confrontarnos con la palabra, a que Cristo nos confronte, a que Cristo nos, nos redarguya, que Cristo nos consuele, a que por medio de la palabra seamos transformados y consolados. Sin embargo, hermano, hoy las iglesias, hermano, desgraciadamente, muchas iglesias que se llaman cristianas se han ido más al entretenimiento, porque es lo que llena más las bancas, porque es lo que llena más este lugar, porque es lo que hace que haya más presupuesto. Hermano, pero no es el caso. Casa de Oración Zumpango no va a ser el caso. Hermano, mi esposa y yo, como pastores de este lugar, sabemos nuestra labor, sabemos cuál es la labor: predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Cuando Dios nos trajo de nuevo para acá, sabíamos a lo que veníamos. Hermano, dice, ¿quieres entretenernos o quieres entretener a la iglesia? Llévalos a un campeonato deportivo, llévalos al zoológico. Ahora, para los que tienen, hermano, antojos, y aquí lo marca, yo no lo escribí, es un escritor, pero me gustó. Para los que tienen antojos de emoción superficial, o de emocionar, o de sentir bonito, de sentir calientito, hermano, o de sentirse alegre, pues dice él, traigan un motivador, traigan un comediante. Pero no, ese no es el propósito de la iglesia. Hoy, hermano, los congresos que hay, muchas veces yo me he dado cuenta, cuando entro en el YouTube y pongo congreso o predicador tal, ya son más comediantes o son más cuentachistes. Eso es una ofensa para la palabra de Dios. ¿A poco ustedes vieron a Pedro, a Pablo, la historia, la Biblia nos recalca que Cristo contaba chistes? Y ahora, no está mal, a veces, a veces las ilustraciones, los ejemplos nos han hecho reír algo, romper esa barrera de en el momento que salga algo espontáneo. Pero hay un límite, ¿está de acuerdo? Hay un límite. Entonces, hermano, cuando tú, Dios te dé la oportunidad de estar ante el púlpito, de predicar la palabra, predica la palabra. Los chistes, todo lo demás, sí, sí, te hacen popular, sí, esto, pero eso, miren, escucha, eso es vacío. Ahora, hermanos, vamos aquí. En cambio, hermano, la misión de los discípulos de Cristo era confrontar a toda alma responsable con el Evangelio de Jesucristo. En los tiempos, hermano, cuando Cristo vino y sus discípulos empezaron y empezaron la iglesia, la labor de ellos, hermano, era confrontar al ser humano con la palabra de Dios, porque ellos también habían sido confrontados. Cuando tú y yo, hermano, somos confrontados con la palabra de Dios, con el Evangelio de Dios, a veces, muchas veces no nos gusta, porque toca cosas de las cuales estamos haciendo mal. Sin embargo, hermano, yo te lo voy a decir, en el amor de Cristo, eso es lo que te va a nutrir, eso es lo que te va a hacer crecer y eso es lo que te va a hacer entender la palabra de Dios. Hay dos formas, hermano, de dirigir una iglesia. Una es apapachando, aquí rascando el oído a mi hermano con la palabra. No que yo esté ahí con Adrián, no. Porque hay palabras, hermano, que al oído son bonitas, que a nuestro corazón, híjole, son... Ahora, no estoy diciendo que la consolación y que el ministerio de la misericordia no esté en la iglesia. Sí debe de estar, y voy a tocar temas de eso. Pero la prioridad de la iglesia, hermano, y la prioridad del evangelio, y la prioridad de un pastor o un predicador, es confrontar al pueblo, hermano, con la verdad del evangelio. Entonces, siempre va a haber cuestiones en las cuales, cuando se nos confronte con el evangelio, tú y yo no vamos a estar muy de acuerdo. Pero, hermano, si está escrito en la palabra, lo tenemos que obedecer, porque somos, ¿qué? Discípulos de Cristo. Y un discípulo y un cristiano obedece, ¿qué? A su Señor. Ok, si yo les digo, hermanos, esposos, amen a sus esposas, el esposo ahí que no la ama va a decir, este pastor es medio mandilón, ¿qué se me hace? No, es un mandato. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, si la palabra de Dios y las verdades del evangelio me dicen que ame a mi esposo, lo respete, ¿qué tengo que hacer? Amarlo y respetarlo. No hagan cara de, ay, hermano. Si digo, jóvenes, honren a sus padres, ¿cuál es su obligación? Honrar a sus padres. Y esos son ejemplos. Pero, hermano, vamos a ver realmente lo que es importante y lo que Cristo anhela que su iglesia haga. Hermano, Por lo tanto, el primer mandamiento, vamos aquí a resumir, vamos a hacer una reflexión. Por lo tanto, el primer mandamiento de la iglesia, ¿qué es, hermano? Predicar ¿qué? El evangelio y las verdades de Jesucristo. Sin dejar al lado que debemos de tener una vida digna de adoración hacia el Señor, y vamos a hablar de eso. Pero el primer mandamiento a la iglesia es que predicar las verdades del evangelio. Ok, pastor, líder que no esté de acuerdo o no esté consciente de eso, yo no puedo decir que sea un pastor, porque nuestra obligación como pastores, ahora señálenme, tu obligación, pastor, háganle, es predicarme el evangelio. Así es, tu obligación, iglesia, es obedecer y atender el evangelio. ¿Ya vieron? Que los dos estamos, o sea, ustedes conmigo, yo contigo, porque eso es lo que agrada al Señor. ¿Pero qué es el evangelio? ¿O qué son las nuevas o las buenas nuevas de salvación, hermano? Porque eso es lo primordial. O lo primordial, hermano, que Cristo hizo fue predicar las buenas nuevas de salvación. Cuando tú llegas, te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios nos mandó a Querétaro, lo primero que yo llegué fue predicando las buenas nuevas de salvación. Yo no llegué y no les hablé de diezmo ni de la ofrenda, como muchos tienen por costumbre. Es más, llevamos un año y no recogemos ni diezmo ni ofrendas allá. Estoy predicando las buenas nuevas de salvación. Ayer tuvimos la oportunidad de bautizar una segunda familia casi completa. Faltó a algunos miembros, darle su tiempo allá en Querétaro. Pero escucha, hermano, si yo fuera y les predicase entretenimiento, psicología, filosofía, humanismo, motivación, quienes quieren estar con el Señor y de algo motivador y hermano, ¿cómo se siente mal? Pues ahorita oramos para que se sienta muy bien. Y nunca le predico salvación, yo lo estoy mandando directamente al infierno. Pero cuando se le predica a una persona salvación, buenas nuevas, hermano, está en la posibilidad de que él pueda ser salvado por la gracia de Jesucristo. Hermano, Romanos 10:15. Vean, hermano, cómo okay, dice Romanos 10:15, ahorita lo vamos a estudiar más adelante ese, pero ve y dice, ¿y cómo predicarán si no fuere qué? Enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz? ¿La de Greenpeace? ¿La Greenpeace o cómo se llama? ¿La paz mundial? ¿Vamos a salir como iglesia de blanco a caminar y la paz? No, ¿de cuál paz? La reconciliación de Cristo con el hombre. La paz que nos lleva a una salvación, hermano. Entonces, hermano, y de los que anuncian buenas nuevas. Y le voy a decir con Efesios 2:11. Puedes poner Efesios 2:11, porque ahí se resume, hermano, la gran comisión que tiene la iglesia en Efesios 2:11. Ve, hermano, lo que Dios nos llama. Dice, ya está Efesios 2:11. Por tanto, acordad de que en otro tiempo vosotros, diga quiénes, vosotros, asimílelo, los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ve lo que dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ¿qué? Ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok, miren, hermanos, voy a hablar esa palabra sin esperanza. Hermano, yo te aseguro que si ahorita vas con el hombre más rico de aquí de Zumpango, que no es cristiano, y le di, él tiene su esperanza en sus riquezas, pero si tú le dices, oye, imagínate que ahorita venga Dios por tu alma y por tu vida, hermano, ellos se aterran a la muerte porque no tienen esperanza ¿De qué esperanza nos habla ahí, hermano? De la vida eterna, muy bien, de la esperanza que tú y yo tenemos, que aunque muramos, aunque Dios venga por nosotros, yo sé que mi esperanza está en Él, y aún la muerte no me podrá separar del amor de Cristo, hermano. Te pregunto, ¿tienes esa esperanza? Si no la tienes todavía, pues yo te pido que estés atento y que estés, hermano, se me fue la palabra, atento a la predicación, a lo que estamos hablando, porque eso puede darte esa esperanza a ti que vienes por primera vez. Hermano, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ¿quién es? Habla Pedro hacia la iglesia en Efeso. Vosotros, que en otro tiempo estábamos, ¿qué? Lejos, ¿de quién? De Dios, de Cristo. Habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, hermano. Esas son las buenas nuevas. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared, ¿qué? Intermedia de separación, aboliendo en su carne. No, hermano, yo, ¿qué verso? Ve, hermano. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ¿qué? Reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas, ¿qué? Lejos, y a los que estaban cerca. Ve la palabra, vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Qué anunció, hermano? Que Cristo, ¿qué? Había muerto por ti y por mí, y que por medio de Cristo nosotros íbamos a tener paz. ¿De qué le sirve a un enfermo ser sanado si no es salvado? Enoch dijo algo, espero yo lo haya entendido en la alabanza. Lo mejor y lo más grandioso que Cristo vino a hacer es a salvarnos. Desgraciadamente, hermano, estamos en un mundo terrenal, en un mundo donde nos pensamos que aquí es todo. Cuando, hermano, dése cuenta que nosotros tenemos una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Un día levantará la iglesia y un día volveremos a reinar en este mundo, en el tiempo milenial con Cristo, cuando sea la ira de Dios, se desate en este mundo. Pero escuche, hermano, escuche. No es ni tu sueño, no son ni tus pensamientos, no es ni la filosofía, no es ni el humanismo, no es ni tu ministerio, no es ni tu iglesia. En el caso de a veces las iglesias nos atribuimos lo que salva a la gente, sino es la predicación del verdadero evangelio en su vida. Y eso, hermanos, va a producir en ellos la fe en Cristo Jesús, el arrepentimiento de sus pecados, y va a producir la salvación, por ende, en el ser humano. Entonces, cuando vayas, prediques, di, no es mi estrategia, no es un ministerio, no es un folletito, sino es la predicación del evangelio lo que va a hacer crecer a la gente. Yo puedo asegurar, hermano, que muchos de los que estamos aquí estamos en ese proceso. Muchos de los que estamos aquí y venimos por primera vez a la iglesia, estamos en el proceso de la salvación. ¿Quién de ustedes es la primera vez que asiste a un lugar como este? Con toda sinceridad. Bueno, creo que todos hemos asistido a una iglesia. Ok, todos ustedes llegaron a una iglesia, ¿recuerdan? Y se sentaron y les hablaron del evangelio. Les aseguro que en el primer día no nacieron de nuevo y no recibieron a Cristo en su corazón. Hermano, yo no estoy de acuerdo con esa oración de 5 minutos de recibe a Cristo en mi corazón. Decir, pastor, ¿qué aberración estás haciendo? Te lo voy a decir por qué. Porque es una oración de 5 minutos que no el ser humano no reflexiona y no relaciona. Yo estoy de acuerdo en los folletos donde viene el plan de salvación, porque el ser humano, hermano, la palabra de Dios dijo que ir y predicar el evangelio. Y ayer yo les ponía el ejemplo en las familias de Querétaro. Para predicar el evangelio, hermano, no es un día, no es mediodía, no es un folleto. Es una vida. Es trabajar la tierra, trabajar el corazón del hombre, trabajar el corazón del ser humano. sembrar la palabra, y tarde o temprano esa palabra va a empezar a dar frutos. Hay quienes se tarden un mes, hay quienes se tarden un año, hay quienes se tarden 5 años, hermano. Yo tardé 6 años, hermano, para que yo pudiera nacer de nuevo. Y me sentaba en una iglesia y me bauticé, pero yo entendí hasta después de 6 años lo que era el nuevo nacimiento, el nacer de Cristo y tener la seguridad de mi salvación. Pero hermano, si la iglesia no predica las buenas nuevas, si la iglesia no predica el evangelio, ¿cómo podrán, hermanos, nacer de nuevo? ¿Cómo podremos llevar las buenas nuevas? Entonces, hermano, como principio espiritual, la iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamado a predicar la gran comisión, las buenas nuevas. Pero, hermanos, somos llamados a la reconciliación con Cristo, hermanos. Sigo leyendo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos que entradas por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, ¿qué? De los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es de la familia de Dios? ¿Estás haciendo tu trabajo? Déjame predicar. No, ¿estás haciendo tu trabajo en el hogar, en la familia? Miren, hermanos, hace unos años atrás, un ejemplo, una ilustración, una de mis tías cayó enferma de cáncer. Y yo veía cómo la familia estaba angustiada, ya no era cristiana. Y yo vi cómo ellos buscaron al Señor, buscaron en ese tiempo, por la enfermedad, por su situación, buscaron la sanidad en el Señor. Y como yo soy el único ahí, junto con mi mamá y mis papás, que somos cristianos en la familia, pues ellos se acercaban y yo como pastor se acercaron a mí. Pero yo le dije algo muy claro a mi mamá: mira, mamá, yo sé que tu dolor como hermana te duele que mi tía esté enferma de ese cáncer. Pero yo te voy a decir algo bien cierto: ¿de qué sirve que mi tía sane del cáncer si no es salvada su alma? Entonces, ¿por qué no mejor primero buscamos que ella sea salvada, que ella predicarle el evangelio, predicarle las buenas nuevas y después oramos por sanidad? Entonces, hermano, cuando llegue una persona, un vecino, y que sepa que tú eres cristiano, oye, ¿puede orar, puede ayudarme? Ten en cuenta esto. ¿De qué sirve que tú ayudes, apoyes, si se van a perder? Hermano, los leprosos, 10 leprosos, fueron sanados. Solo uno se salvó. ¿De qué les sirvió a los leprosos su sanidad? Y a lo mejor en el momento disfrutaron una vida terrenal, pero cuando murieron, porque todos vamos a morir, se fueron al infierno. Es duro, pero es claro, hermano. Hermano, ¿de qué me sirve a mí ir a Querétaro y predicar y no hablarles de salvación? En vano sería el trabajo. Hermano, la iglesia tiene como prioridad predicar la palabra y las buenas nuevas de salvación. Mucha gente, hermanos, está perdiendo aún dentro de las iglesias, porque hoy han dejado de predicar arrepentimiento de pecados, porque han dejado de predicar que solo Cristo es el único que puede acercarnos a Dios. Hoy pensamos que son las obras lo que nos acerca a Dios. No, hermano. La iglesia de Cristo el día de hoy está perdiendo su identidad con Cristo. Me duele, hermano, ver y ver muchas iglesias que amo, que de repente llegan, hermanos, y dicen: es que en mi iglesia estamos viendo esto, estamos viendo lo otro, perdiéndonos en divisiones que no son esenciales. Y digo: ¿y dónde está la predicación? ¿Dónde está el alimento que los va a hacer crecer? Yo sé que cuando muchos oyen esto, a veces se incomoda y a veces dice: ese pastor es muy duro. Pero, hermanos, ya está corto el tiempo que venga Cristo por su iglesia. Cuando mi tía, hermano, le empezamos a hablar de Cristo, oramos por ella, oramos por sanidad, pero le empezamos a decir: mira, tía, arrepiéntete. Yo no sé si vaya a salir de ese cáncer, yo no soy Dios, hermano. Pero no tienes fe, hermano. Sí tengo mucha fe y Dios ha obrado milagros, pero yo no soy Dios. Dios es soberano y Él decide. Ayer que fuimos con los de Querétaro, yo les dije a mis hermanos que iban unas claras indicaciones: no den palabra. ¿Por qué, hermano? ¿No nos dejas? No, pues, no me dijeron así, pero a lo mejor hubo que pensó. ¿Por qué? Porque allá tenemos un varón que está en delicado. ¿Se trajeron carga a los que fueron? Sí. Pero ¿para qué darle escucha, hermano? Yo lo primero que llegué con este hermano fue hablarle de la salvación, reconciliarlo con Cristo. Porque si Dios se lo lleva, él se va a la eternidad con Cristo. Pero si yo hubiera llegado: hermano, yo tengo fe, vamos a orar, y Dios me puso en mi corazón que vas a ser sano. No, error. Porque él va a estar confiado en que su sanidad es su sanidad, y va a dejar a un lado el hecho de que él puede estar, está en una situación difícil, que Dios se lo puede llevar. ¿Quién da la vida? Cristo. ¿Quién la quita? Cristo. No es ni la enfermedad, no es ni el diablo, no es ni un accidente y no es nada. Dios es el dador de la vida, pero Dios es el que quita la vida. De los 10 leprosos, solo uno regresó. ¿Y qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado. Uno de 10. Pero Cristo, hermano, yo me imagino que ese discípulo que dijo tu fe te ha salvado, se le pegó a Cristo, se le pegó a los discípulos, se le pegó a la iglesia que estaba en Jerusalén. Hermanos, después dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿qué? Jesucristo mismo. Hermano, la palabra edificados quiere decir que no simplemente es plantar la semilla, no simplemente es dar un folleto, no simplemente es dar algo, sino que también tienes que edificar. Y a los pastores y maestros nos ha llamado el Señor a edificar a la iglesia. Hermano, uno de los ministerios de los pastores es, hermano, predicar para que la iglesia pueda madurar y enseñar toda la verdad del evangelio, hermano. Pablo decía: yo les he enseñado todo. Hermano, ya se dio cuenta que no simplemente es, te subes a la combi, le hablas del evangelio y lo... No. Ahora, no estoy diciendo que no lo hagas, hazlo. Pero el evangelismo, hermano, y la palabra de Dios que va a resultar es aquella que te sientas con una familia y estás con la familia. Escuche, pero hay un límite. No te metas a la intimidad de la familia. Error que cometemos a veces. No te metas más allá, hermano, de lo que es predicarles la palabra de Dios. Déjalos que ellos decidan su vida. Hermano, porque a veces hay pastores, hay hermanitos que... No, hermano, a mí me dijo como: y haz esto y haz lo otro y quita eso, y la sala no va así porque eso da ahí. No, hermanos. Yo he ido a predicar a lugares donde hay imágenes, y yo es más, hermano, yo no les hablo de sus imágenes, yo les hablo de Cristo. Y de repente llegan ellos un día y dicen: ¿sabes qué? Ya entendí que esto no sirve. Ya entendí que esto no está bien. Pero a veces tú llegas y lo primero que ves es: ¡ay, Padre, la sangre de Cristo! Y no, hermanos. Miren, el evangelio no es superstición. El evangelio es predicación de la palabra, hermano. Y les empiezas a decir: eso está mal, estás en pecado. No, pues, se te van a cerrar. Vas a endurecer los corazones. Háblales de salvación. Hablarles de arrepentimiento de sus pecados, pero no toques. Ahora, bueno, pero hay que confrontar, sí hay que confrontar, pero también hay que ser sabios para saber cómo confrontar, ¿estás de acuerdo? Si de repente estás con el varón y tú has sabido que el varón le pega a su esposa y le da unas buenas, pues ya, oye, aquí entre nos, mira, pues yo soy tu vecino y yo oigo cómo le pegas, no está bien. Te lo digo de hombre a hombre. Y que te diga: pues, ¿qué? No te metas. Y pues te aguantas y te da también a ti. De veras. A ver, ¿a Esteban lo apedraron? Sí. ¿Y qué? Debut y despedida, se levantó a predicar y lo y quedó ahí. ¿Y tú, hermano? No fue un metiche. Esteban. Ah, el vecino. Esteban fue el primer mártir y predicó, pero murió en su primer. Gracias a Dios ya llevo como unas 30, 40 veces que me paro a predicar y no me dan. Pero hermano, ya se dieron cuenta que el evangelio, la prioridad de la iglesia es la salvación de las almas. ¿Qué significa estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas? Significa, hermano, que la iglesia no es un edificio levantado sobre ideas modernas, sobre humanismo, sobre empresarios. No, hermano. Una iglesia, hermano, es edificada en las verdades que Cristo les habló a los discípulos y que los discípulos, hermano, Dios les dio, hermano, les dio, hermanos, la autoridad y les dio la responsabilidad de dejar escrito esas verdades en la palabra de Dios. Edificado sobre los apóstoles, es decir, que la iglesia, hermano, está edificada como primer piedra que angular, ¿quién es? Jesucristo. Y después de ahí, sobre la enseñanza de los apóstoles. Y si tú te vas a la enseñanza de los apóstoles, hermano, los apóstoles hablaron de Cristo. Jamás Pedro, hermano, edificó la iglesia como una empresa. Jamás Pedro edificó la iglesia sobre el pensamiento griego que había en ese entonces. Jamás el apóstol Pablo, hermano, le dio a la iglesia, hermano, el gnosticismo que había en ese entonces, filosofías huecas, humanas, y jamás el apóstol Pablo, sus predicaciones fueron en base a la filosofía. Hermano, ¿ya vieron, hermano, cómo hoy en día la iglesia cristiana se está desviando? Termino este verso en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, analicen, porque yo, hermano, recién que llegué, yo tuve dilemas con algunos hermanos en estas cuestiones. Entonces será que anunciar las buenas nuevas es llevar un folleto. No. O pararte en una esquina y hablar ahí, y hablar y gritar y Dios arrepiéntanse y de repente ya no te vuelvas a parar nunca ahí. No. Yo estoy de acuerdo en el evangelismo urbano, el de salir a las calles y evangelizar. Pero después de eso yo estoy, hermano, de acuerdo en que después de un evangelismo debe de venir un discipulado a la persona que le estás hablando. ¿Estás de acuerdo? Si no, ¿cómo va a entender? Entonces, hermano, cuando tú quieras y que digas y que quieras ponerte la camiseta de evangelista, es porque has entendido que el evangelista, el predicador, hermano, toda la vida va a estar predicando, día y noche. ¿Le van a dar la espalda? Sí. Llegará el momento en que esa familia, después de 5 años que estuvo con ellos, y de repente diga: ¿sabes qué? Te damos las gracias, pero ya encontramos la verdad en la luz del mundo. Y tú: ¡ay, tanto tiempo que perdí! Les di tiempo, les di recursos, porque el tiempo, la gasolina, la disposición. Hermano, ¿cómo se sintió Jesús cuando vino y por su pueblo y vio a su pueblo que no lo recibió? Y tú te quejas. Hermano, la iglesia, el propósito de predicar, el evangelista, el predicador, el pastor, es una tarea difícil. No es fácil. Ayer, mire, mi esposo y yo nos dormimos tardísimo porque veníamos analizando y viendo muchas situaciones y yo les decía a ella: desgraciadamente hoy, escuche, hermano, en el amor de Cristo, estamos tan agradecidos con ustedes, pero yo le decía a ella: miren, es bien fácil bien fácil que la gente diga, quiero un puesto, o quiero predicar, o quiero enseñar. Hablábamos de la enseñanza. Le digo, pero difícilmente quieren pagar el precio. Difícilmente quieren pagar. ¿Y cuál es el precio? Ponerte a estudiar mínimo unos 3-4 años, y día y noche, y sentir el llamamiento de Dios, y posteriormente. Ahora, no necesitas ser un gran teólogo para hablarle a tu vecino, a tu familiar. No, el Espíritu Santo te da las palabras, te guía, te lleva. Pero hermano, ahí lo que más vale es el testimonio, el cambio que ve la gente en ti. De repente a lo mejor te conocían como el borracho, y ahora te conocen como el vecino que, ese vecino cambió, ese vecino se ve diferente, ve, antes cómo llegaba, ahora ya no llega. Y empieza la gente a ver el cambio, y de repente la gente quiere tener lo que tú tienes. Y de repente les empiezas a hablar, no, pues ¿qué crees? Que yo conocí a Cristo y conocí al Señor y el Señor me cambió. Hermano, ahí estás llevando las buenas nuevas. Pero hermano, la plataforma nos gusta a todos. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Aquí está, nos gusta. Vean, hermano, que yo no lo quería. Entonces decir, ay, qué padre, 30 años, ya predica, ya pastor. No, hermano, es una responsabilidad. No tenemos ni un día de descanso. Pregúntenle a mi esposa, sábado, domingo, termino, mañana entro a las 6 de la mañana al trabajo. Hermano, pero lo hacemos por el amor, porque Dios nos ha llamado. Es una responsabilidad. Yo les animo, hermano, que si está siendo llamado, porque eso también vas a es que lo pienses bien. Entonces, ¿será que anunciar las buenas nuevas, una oración de 5 minutos que salió de una estrategia de un hombre? Ahora, es una verdad. Cristo me ama, soy pecador, arrepiéntete, recibe a Cristo como de tu corazón, porque lo que declares con tu boca, eso será. ¿Será que esa oración realmente sea la herramienta efectiva de llevar las buenas nuevas? No. Ay, pero es que, ¿cómo? Entonces, yo te lo voy a decir, hermano. Hace 10 años, mi esposa y yo, aquí en Zumpango, teníamos un grupo masivo de evangelismo. Íbamos a las cárceles, íbamos a los hospitales, íbamos orfanatos, no, donde están los ancianos, al asilo, pero no había aquí, íbamos al de Pachuca. Y de repente en el centro me veían a mí de payasito y haciendo ahí para maya y media, para los niños, y después les aventaba el mensaje de salvación. Y yo veía como cientos que estaban ahí en el centro oraban la oración de, Señor, me arrepiento de mis pecados, recíbeme como tu hijo y te recibo como mi Señor y Salvador. Y yo me jactaba, hermano, de decir, 100 almas ganamos. Y al otro día en la iglesia no iba nadie. Es más, te lo aseguro que no sé ni dónde están. Es por eso que a veces yo tengo mis dudas y yo tengo mis razones. Por eso de que a veces yo, ministerios que me han invitado a trabajar, no me incluyo. ¿Por qué? Porque yo veo en la palabra que realmente llevar las buenas nuevas. Yo veía que los discípulos caminaban y caminaban, llegaban a las casas, estaban ahí 1 año, 2 años, se levantaba un líder, iban a otro lado y empezaba a expandirse el evangelio de una manera, hermano, no light ni rápida. Hermano, ahora, si tú recibiste así el evangelio, yo no quiero tampoco poner en tela de juicio tu salvación, no, porque a lo mejor tú ya has dado fruto, porque aprendiste, porque continuaste, porque de repente ibas a una iglesia y te cayó el 20, como decimos los mexicanos, y dijiste, no, yo quiero seguir a Cristo. Pero hermano, de repente, hermano, yo decía, ah, hermano, el próximo proyecto era el estadio de béisbol de los Cardenales, ahí armar un evangelismo y todo. Y yo dije, bueno, ahora lo veo y digo, ¿hubiera tenido efecto? Posiblemente uno si diga esa oración sinceramente y se arrepiente uno. Pero hermano, nosotros pensamos que vamos a ganar almas masivamente en ese aspecto. No es así. Además, Cristo predicaba a la orilla del mar y habían miles, pero él mismo decía que sus discípulos eran que unos cuantos. Entonces la respuesta, hermano, es no. Mejor cuando tú tengas a alguien en tu trabajo hablándoles del evangelio, háblales de salvación, háblales de que Cristo pagó. No los lleves a una oración. Mejor te pongo el reto de que sigas con él, hablándole, hasta que la palabra misma dé ese fruto en la vida de la persona. No lo forces, porque esa oración está un tanto forzada. ¿Están de acuerdo? Porque están todos y porque, a ver, hermanos, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levántense y repitan después de mí. Y ahí está el otro que dice, pues lo voy a hacer porque todos lo hacen. Hermanos, la Biblia, si yo, hermano, préstame esto. Yo le puedo decir al hermano, aquí está esta Biblia. Pero si el hermano es nuevo, no la va a saber interpretar. ¿Qué tal si la abre donde dice Judas se ahorcó? Yo le digo, mira, hermano, esta es tu Biblia. ¿Estás dispuesto a que yo venga cada 8 días allá a tu negocio? ¿Media hora me das para venirte a explicar? Y a lo mejor él dice, pues órale, así sirve que pues. ¿Ya vieron, hermano, lo que es llevar las buenas nuevas? Pablo enfatizó la gran necesidad de la predicación o de llevar las buenas nuevas con las siguientes preguntas. Entro a la parte 2 del sermón. Pablo enfatizó, ponga atención, la gran necesidad de la predicación con las siguientes preguntas que están en Romanos. ¿Cómo pues? A ver, hermano, vamos a hacer una analogía. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique o quién les enseñe? Vamos a leer. Quiero leer. Vete a Romanos 10:1, hermano. Quiero leer todo el pasaje. Ay, hermano, qué aburrido. Tú siempre nos llevas a leer toda la Biblia. Quiero, vean, hermano, cómo tomamos un texto fuera del contexto aquí. Ok, voy a leer una versión, pero cuando lleguemos yo voy a leer una versión más, un poco más, bueno, voy a leer la que tiene ahí, pero las primeras palabras son un poco confusas, pero ahorita les voy a explicar. Dice, hermanos, Pablo habla a los romanos, pero Pablo también, hermano, tenía ahí la necesidad de la iglesia judía, porque a fin de cuentas él era también judío. Dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que ellos lleguen a ser, ¿qué? Salvos. O sea, ve cómo Pablo, hermanos, era un evangelista, alguien que deseaba que las almas no se perdieran. Pero dale. Dice, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento verdadero y genuino de lo que el pueblo de Israel estaba en ese momento creyendo. Dale. Dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios. ¿Cuál era? ¿Quién era la justicia? Cristo, hermanos. Ok. Y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. El israelita decía que, que las obras, que guardar la ley, lo salvaba. Dale. Dice, de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Aquí justicia habla de qué? Salvación. Muy bien, dale. Dice, así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer bajar a Cristo, dale. O quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dice, que afirma entonces, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Pon la versión Reina Valera, la que todos hemos oído, para que no entremos ahí en una confusión. Ok. Dice que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Ahí está, hermano. Ahí está. Entonces, ¿por qué dices que la oración, si la están confesando con su boca? Vamos a seguir estudiando. Hermano, esa palabra confesar en el griego habla de un confesar porque, hermano, ya la persona tiene la verdad. Y esa palabra que Jesús es el Señor y creyeres, hermano, esa palabra, hermano, habla de un creer, de depositar tu fe y tu confianza totalmente en alguien que conoces. Mi pregunta es, aquellos que por primera vez los llevas a hacer una oración de 5 minutos o un folleto para aquellos solos, ¿creen que tengan el suficiente conocimiento de Cristo? No. ¿Y creen que tengan la suficiente confianza de depositar su fe en Cristo? No. Te hago la pregunta más terrenal. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Tú confiarías en el vecino que apenas acaba de llegar a tu privada y decir, vecino, yo confío en ti y te dejo a mis hijos por 2 días porque voy a salir? ¿La respuesta es sí? No. Dale. Ok, porque solito el texto nos lo va a dar. El problema es que sacamos puros textos solos. Dale. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pareciera que la boca es lo que nos hace ser salvos. ¿Nos hace ser salvo lo que confieses? No. ¿Qué te hace ser salvo? Tu fe depositada en Cristo y tu genuino arrepentimiento. Yo puedo confiar, creo en Dios, creo en Dios. Los católicos, los testigos de Jehová, los mormones, creen en Dios, lo confiesan. ¿Pero en verdad son salvos? No, porque su justicia está depositada en otra cosa que no es en Cristo. Dale. Luego dice, seguimos leyendo, ¿eh? es el mismo contexto todo. Romanos dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Dale. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Luego, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente, esa palabra en el original es mi confianza total en alguien que conozco. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner, porque ahorita no lo va, para que no digan que yo estoy en contra de esos versos. No. Te pregunto, ¿quién es tu hija? ¿Te casarías con un chavo que apenas conoces hoy y que hoy te pidiera matrimonio? No. Ese dice, no, ¿cómo cree, pastor? ¿Por qué no? Porque no lo conoces. Hermana, ¿dejaría a su hija? No, dice, no, y la volteé a ver. Mi esposo y yo, para casarnos, si yo confiar en ella y ella confiar en mí, pasaron años, 2, 3 años de conocernos. Dale. ¿Cómo pues? Aquí ya empieza a hacer las preguntas el apóstol Pablo. A ver, ¿cómo pues invocarán o declararán en aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel que no han oído? Ya el mismo texto nos lo está poniendo claro. ¿Y cómo irán sin saber quién qué? Les predique. La mies es mucha y los obreros flojos. Los obreros pocos, perdón. Y los que hay se salen a veces del propósito. Dale. ¿Y cómo predicarán? Ah, ok, ya le diste. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren qué? Enviados. Ya se dio cuenta que también la predicación de la palabra no es de, ¿sabes qué, mi hermano? Te me vas a que, no, espérame. Tranquilos. ¿Cómo puede? Porque para que alguien fuera enviado, tiene que ser también llamado de parte de Dios. Ese es otro tema, pero lo voy a decir. Alguien tiene que ser llamado. Todos somos llamados a hablar. Pero ya un pastorado o un evangelista misionero ya es un ministerio que Dios ha instituido, y no todos somos llamados a eso. Pero uno primeramente es llamado, y después de ser llamado es capacitado. Muchos se quieren brincar la capacitación. ¿Por qué? Porque no quieren esforzarse. Muchos no quieren apegarse a un pastor y quieren caminar solos. ¿Por qué? Porque a veces el pastor que los detiene y le dice, todavía no, tranquilito. Ahora, hermano, después de que es capacitado, es enviado. Pero ese no es el tema, eso va a ser otra ocasión. Dice, ¿y cómo predicarás si no fueren enviados? Como está escrito, qué bendición. Esto atribuye tanto a los pastores, predicadores, evangelistas, apóstoles, maestros, como a ustedes como iglesia, si hacen su labor en su familia, en su hogar. Ve lo que dice después. ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? ¿De los que anuncian qué? Las buenas nuevas. No, hermano, yo cada que llego de Querétaro cansado y que al otro día tengo que pararme aquí y venir y decir, me acuerdo de eso y digo, Señor, tú dices que cuán hermosos son los pies. Yo creo que si mi esposa me ve los pies feos, el Señor me los ve hermosos. Y a ti también los puede ver. Y a casa de oración puede ver que casa de oración dice, casa de oración, hermosos son los pies porque anuncian la paz y las buenas nuevas a Zumpango. ¿Cómo te queda ahí? Dale, ¿ya acabamos? Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, esto me encanta y esto desafía a aquellos que siguen con la estrategia de simplemente folletear o una oración y hasta ahí. Porque eso es bien fácil, eso te quita media hora, una hora. Pero realmente predicar y discipular te lleva toda una vida. ¿Estás de acuerdo? Te lleva a veces hasta dejar los gustos, los anhelos y muchas cosas por amor al ministerio. Así que la fe, mi confianza en Dios, es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Pero bueno, hoy voy a hablarles de cuarto o quinto paso. Hoy voy a hablarles de que todos vamos a ser salvos. Yo siento que tenemos un Dios de amor que no. Hoy voy a hablar de la filosofía de, aunque no lo dicen, casi lo están haciendo. Hermano, hacemos nulo la cruz y la muerte de Cristo. Cuando creemos que sí, Señor, sabemos que tu palabra lo dice, pero yo creo que esta estrategia me va a funcionar más. Se hace nulo la cruz de Cristo. Eso déjalo para tu empresa. Eso déjalo para tu negocio. Ay, sí. Eso déjalo para tu trabajo, para tu profesión. Ay, sí. A lo mejor los principios de este mundo terrenales te sirven. Porque yo lo hago. Yo anhelo, hermanos, mi esposo y yo anhelamos tener un negocio y tenemos ahí nuestro plan, nuestro proyecto junto con uno de mis hermanos de levantar una escuelita y todo. Y a lo mejor ahí sí lo veo de una manera pues empresarial. Y si Dios quiere lo haremos. Y si no, pues no lo haremos. Seguiré predicando el Evangelio. Y aun cuando lo haga, seguiremos predicando. Ese es algo que le hemos pedido al Señor extra. Pero escuche, hermano. Escuche. O sea, el llevar El que prediquemos la palabra y el oír la palabra va a llegar el momento en que solitos ustedes, ya cuando vimos, ya nacieron de nuevo. Alicia, que es una de las, junto con otro pastor, venimos, Alicia, la familia de mi hermana Alicia, junto con Héctor, fueron de una iglesia anterior que venimos con un pastor a predicarles. ¿Te costaba trabajo al principio escuchar la palabra? Sí, te aburrías, yo me imagino. ¿Te tardaste cuánto? Un año. En romper imágenes, un año. Pero cada cuando iba Gabriel y iba, cada 8 días. Cada 8 días se dispuso a venir de una ciudad a otra. Eso se reconoce, eso es maratónico. O sea, cada 8 días, mi esposo y yo también, cuando vivíamos en otra ciudad, viajamos a otra ciudad, es cansadísimo. Me acuerdo que nos regresábamos en un bochito rojito, mi esposo y yo, y ella pues ni se dormía porque el motor del bocho ahí iba, y decía, mañana no quiero ir a trabajar, y le digo, yo tampoco quiero ir a trabajar, pero hay que trabajar. Pero siempre que me levanto los lunes, me levanto con unas fuerzas. No sé de dónde viene. Mi pregunta es, hermano, como iglesia, como congregantes, ¿están dispuestos a predicar las buenas nuevas, en su caso con su ejemplo, su palabra? A lo mejor no son los grandes teólogos, los grandes estudiantes de la palabra, pero ¿están dispuestos a que al familiar, al amigo, al esposo, a la esposa que no conoce de Cristo, ganarlo para Cristo? Bueno, Cristo los gana, corrijo, predicarle y que tener la fe para que Cristo los salve. Ok, muy bien, dale. Así que la fe viene por el oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, una versión más actual. Hermano, ¿Qué número es? 17. Ok. Dice, pero yo pregunto, y aquí entra, ¿será que el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Y dice, claro que sí. Yo tengo una versión, ¿la misma? Ok. Sí. Dale. ¿Acaso, yo pregunto, ya es la nueva versión internacional, bien. ¿Acaso no oyeron? Claro que sí, por toda la tierra se difundió la voz de ellos y sus palabras a los confines del mundo. Dale. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, a ustedes yo mismo los pondré celosos con una nación que no es nación. Los provocaré a enojo con una nación insensata. Eso hablaba de la historia del pueblo de Israel. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí, es decir, al pueblo. Ahorita les voy a explicar eso. Dale, me voy a entrar más específico. Ok. Punto número uno, para después entrar a eso de Israel, ¿por qué Israel no se salvó si también la palabra de Dios fue predicada? Y eso es algo que ahorita vamos a entender. Dice, solamente la predicación de la palabra puede generar la fe en el corazón humano para salvación. Y posteriormente, yo te lo aseguro, hermano, que cuando encuentras la plenitud en Cristo, todo lo que te esté pasando, sea enfermedad, sea una situación económica, sea una situación emocional, familiar, lo de eso, hermano, no te va a desanimar. Pero si tú no encuentras la plenitud en Cristo y la reconciliación en la cruz, te lo aseguro que esos problemas te van a ir hundiendo en desánimo. Reconoce la plenitud en Cristo, pero no lo veo. No, hay que tener fe, confianza que Él está ahí y nos ha salvado. Hermano, esa fe que se genera con el oír la palabra de Dios es una fe activa, una fe obediente. ¿Cómo quieres, hermano, al que le predicas un día y lo llevas a recibir a Cristo en un día, ¿cómo quieres que en un día él obedezca a Cristo si no lo conoce? Y todavía ahí estás tú. Te tienes que casar, te tienes que alinear, tienes que dejar de robar. Pues ya eres cristiano, ya recibiste a Cristo. Él ni cuenta se ha dado de lo que hizo. Él no asimila, hermano. Pero el oír la palabra, el oír constantemente la palabra, yo me imagino que al que estás evangelizando, al que estás predicando, asimilará lo que le estás diciendo. Quiero terminar. Una fe que se expresa en obras, talento, espérenme, no se me salgan, porque eso es bien padre lo que vamos a oír. Cuando ya sea administración, a lo mejor ahí sí. Dice, una fe, esa fe, hermano, que es por el oír constantemente la palabra de Dios, esa fe se va a expresar en las obras también que nosotros hagamos. Hermano, no quiero meterme eso, pero aquí, hermano, encuentro una fórmula matemática. Así la puso una frase que encontré, aunque no tiene nada que ver con números. Dice, la gran comisión es simplemente predicación constante de la palabra más fe obediente genera discípulos de Cristo. Genera verdaderos y genuinos cristianos. Pablo, hermano, declaró, pues no me envió Cristo a bautizar, sino que a predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir? ¿Que Pablo estaba poniéndose a bautizar? No. Pero hermano, muchas veces caemos nada más en, es que el bautismo te salva. ¿El bautismo te salva? No. Lo que salva es tu fe en Cristo. Y Pablo, hermano, su tarea de Pablo era predicar el evangelio. Hay quienes van a tener esa tarea aquí de entre ustedes, de predicar el evangelio. Es más, no digas, Señor, me hablaste. No, mejor di, híjole, Señor, espero que no sea yo, porque es una responsabilidad. Y si soy yo, prepárame. Aunque pasen 10 años, 15 años, sí, está bien, Señor, yo soy paciente en esperar. Hay quienes tienen un llamado a la expansión del evangelio, al levantamiento de iglesia. Bueno, son llamados específicos, a la enseñanza, a los instrumentos, pero hay quienes... Simplemente, hermanos, Dios los ha puesto del otro lado, pero ustedes, hermano, también tienen un llamado con su familia, con los vecinos, de llevar el evangelio. Hermano, el apóstol Pablo, él mismo, hermano, decía que su predicación se encontraba fuera del poder y la habilidad del oyente. Ponga atención, entro a la tercera parte y termino. Hermano, el predicador predica sana doctrina, palabra de Dios, verdades básicas de la fe, pero no está en mi poder el que tú recibas ese evangelio. Es decir, no te adjudiques, hermano. No, tú no eres el que vas a convertir a la persona, no. No es el hombre. No es el que siembra ni el que crea, no es el hombre. Es la decisión personal de cada persona en su libre albedrío lo que decide seguir a Cristo o no. Hermano, aquí te voy a poner un ejemplo, hermano. Es decir, aunque el predicador tiene la capacidad y el mandato de parte de Dios de predicar, y aunque la palabra tiene la capacidad de producir fe y obediencia, esto solamente se puede lograr en el corazón de un hombre que esté blando, bueno y fértil para que la semilla caiga. Entonces, ¿Cristo no tiene poder? No, Cristo sí tiene poder, pero Cristo le ha dado al hombre ¿un qué? Un libre albedrío. ¿Tú decides seguir a Cristo o no seguir? ¿Tú decides tomar el bien o tomar el mal? Pero muchas veces ya cuando estamos en el mal, ay, es que yo no sabía. No, sí sabías que estaba mal eso y tú lo hiciste. Porque si no caemos también en el otro extremo de los calvinistas se van a la predestinación, que simplemente Dios eligió a algunos, no. Eso es una falsa enseñanza. Dios no predestinó a unos para salvación y otros para condenación, no. Cristo murió por todos. Cristo murió por ti, por mí, por el vecino. ¿O cuántos de aquí son los elegidos? ¿Cómo saber que eres un elegido o un predestinado? No. Dios murió por todos, pero la elección del hombre, escuche, el hombre no puede hacer nada por sí solo para salvarse, no puede hacer nada para salvarse, pero sí está en el hombre, en la voluntad del hombre, decidir tomar la salvación o dejarla la salvación. Hermanos, aquí en mi bolsa ya se me perdió. Bueno, traigo un billete de 200. El que se levante y lo tome, se lo regalo. Tú decides. El Señor dice, aquí está la salvación con mi hijo. El que quiera tomarla, pero a veces nos quedamos así como todos se quedaron. Como que no tienen fe, que aquí lo traigo, sí lo traigo. ¿Qué crees? Se perdieron esos 200 pesos. No, de veras, se los iba a dar. Nadie se paró. Hermanos, aquí traigo uno de a 10. Vean, hermano, son ejemplos muy que dan risa, pero así también el Señor ha provisto. Aquí está la salvación. Ya ves, te quedas así. Pero de repente no va el hermano que dice, pues yo sí le creo y necesito los 200 o necesito la salvación, pues venga. Dios no miente, hermanos. Dios no es hombre para engañar o mentir. Hermanos, te voy a dar un ejemplo y con eso termino. Ponte de pie. Perdón, hermanos. El predicador, hermanos, jamás va a tener la capacidad de que el oyente tome la decisión de seguir o no seguir a Cristo. Yo en eso estoy clarísimo, hermanos. Y eso me ayuda a mí a no desanimarme y a no ponerme metas en una fe ficticia. Les voy a decir por qué. Porque mi labor, hermano, aquí es predicarles, hablarles de Cristo, aconsejarles, dar el consejo de Dios, confrontar a quien hay que confrontar, aunque a veces no nos guste, animar al que hay que animar, abrazar al quien hay que abrazar, orar con el que hay que orar. Pero yo sé que tú decides. Y yo no puedo hacer nada si tú tomas el consejo, no lo hagas. Entonces, hermano, yo ahí me quito un peso. Y yo ahí me quito una gran responsabilidad. Cuando yo llegue al cielo, yo le voy a decir, Señor, yo les prediqué, yo les hablé tu verdad. No quisieron. Pero habrá gente que yo la vea allá conmigo y digo, allá están, estamos gozosos. Hermano, yo puedo ahora hablar como pastor y veo la necesidad de los pastores que a veces sufren. A veces los pastores lloran y se mueren antes físicamente por el desgaste. Porque quisieran que todas las ovejas respondieran de la misma forma. Pero no, hermano. Ahora sí va para ti, iglesia. Lo que yo acabo de predicar es tu responsabilidad hacerlo o no hacerlo. Quítate de la idea lo que tú pienses, lo que Dios te diga, lo que Dios te revele. No, hermano, la palabra es suficiente. Hermano, la palabra es suficiente. La palabra de Dios lo contiene todo. La palabra te anima, la palabra te confronta, la palabra te redarguye, la palabra te sana el alma y también a lo mejor la misma palabra te sana el físico. No, pero es que allá en esa iglesia está bien bonito cómo le hacen. Adelante, estás en la libertad. Esta iglesia, hermano, no se cansará de predicar el evangelio. Dios mandó a Noé que construyera un arca y predicara condenación venidera. Y Noé lo hizo y predicó. Pero hermanos, el pueblo que estaba en medio de Noé no quiso entender. ¿Y qué pasó? Se murieron todos y se ahogaron. Yo les puedo decir, hermano, en esa dirección está el hoyo, ¿no? Pásate para acá. Ay, sí, ese predicador que se cree. Moisés, hermano, asumió la responsabilidad de amonestar y guiar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, para escoger entre la vida y la muerte, pero era responsabilidad de cada israelita hacerlo o no hacerlo. Yo le decía ayer a mi esposa: no te preocupes, Abby, nuestra labor es esta. Dios nos va a dar fuerzas. Oye, ¿sí qué pasaría si ya que vas ahí cada 8 días, cada 15 días a Querétaro y de repente no? Digo, no es en mí. Dios sabe qué va a producir allá. Simplemente el Señor me dijo: ve y predícales. Ah, pero pues apenas si la iglesia de aquí apenas va, apenas si juntamos para la red, apenas si juntamos para los gastos, apenas si conformamos. No sé, Señor. Yo dije: Señor, tú lo sabes. Por eso mi esposa y yo hemos delegado. Iglesia, no se preocupe, no va para usted. Líderes, servidores, hemos delegado responsabilidades en ustedes que hemos creído capaces de hacerlo con el propósito de que se aligere la carga y podamos cumplir el ministerio de que cada uno Dios nos ha delegado hacer. Servidores, es un reto este año si quieren seguir tomando la brecha bajo la autoridad y la sujeción de nuestro Dios y de nosotros como pastores. Hermanos, termino diciendo que el mismo Isaías, el mismo Pablo, el mismo Jonás predicó, pero la responsabilidad era del pueblo atender a la predicación. La siguiente predicación, en el mismo verso de Mateo 18, dice: por tanto, id y haced discípulos, es predicar. Pero en el verso, hermanos, en el verso 10 y 20, hermano, dice: enseñándoles que guarden estas cosas que yo les he mandado. Una iglesia que no enseña no es iglesia. Una iglesia que no hay enseñanza no es iglesia. Para mí, escuche, hermano, porque se puede malinterpretar. Para mí es más importante la enseñanza que la oración, porque la oración es personal, la oración es en el hogar. Y si sí hay oración aquí como grupo, y la oración es un motor que mueve a la iglesia. Pero hermano, yo me imagino que si Cristo hubiera dicho que la iglesia tenga que orar y pasarse horas orando, lo hubiera escrito ahí. Pero Él dijo que predicase y se les enseñe. Hermanos, los que predican la palabra es una bendición para el mundo perdido, para las almas que se están perdiendo. Cierra tus ojos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso. El Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata. Analiza, hermanos, esta alabanza y esta adoración. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Ahora, hermanos, está el reto. El reto es: ¿quieres ser partícipe de esta tarea, de una de las tareas principales de la iglesia? Si tú dices que sí, levanta tus manos. Ahora, a los que vienen por primera vez, los que están en este lugar y que están en el proceso de entregarse a Cristo, de tomar en la fe, confiar en la totalidad en Cristo, también levanta tus manos. Haz un compromiso, no conmigo, ahí en silencio. Más, que sea en silencio. Porque Dios conoce nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque hoy entendemos que el propósito primordial, primario de la iglesia es la predicación de tu evangelio, de las buenas nuevas. Sin dejar, Padre, a un lado lo demás que también involucra a la iglesia. Gracias, Padre, por mis hermanos. Gracias. Señor, gracias por este día, por este tiempo. Bendice, sana a los enfermos. Sana a aquellos, Señor, que tienen una necesidad. Señor, aún, Padre, toma el control de la vida de mis hermanos. Y aquellos que estén haciendo un compromiso contigo, Señor, escúchalos tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, hermanos.